Camilo Flammarion. Urania. Tercera parte. Cielo y tierra. 1. Telepatía. Lo desconocido de ayer. Lo científico. Las apariciones. Fenómenos no explicados. Las facultades psíquicas. El alma y el cerebro. 2. Iter extaticum coeleste. 1. Telepatía. Lo desconocido de ayer. Lo científico. Las apariciones. Fenómenos no explicados. Las facultades psíquicas. El alma y el cerebro. La sesión magnética de Nancy había dejado vivísima impresión en mi pensamiento. Con mucha frecuencia pensaba en mi amigo muerto, en sus investigaciones por los dominios inexplorados de la naturaleza y de la vida, en sus trabajos analíticos sinceros y originales sobre el misterioso problema de la inmortalidad. Pero ya no pensaba nunca en él sin asociarle la idea de una posible y nueva encarnación en el planeta Marte. Esta idea me parecía atrevida, temeraria, y hasta, si se quiere, puramente imaginaria. Pero no absurda. La distancia de la Tierra a Marte es igual a cero para la transmisión de la atracción, casi insignificante para la de la luz, puesto que unos cuantos minutos bastan a una onda luminosa para atravesar estos millones de leguas. Recordando el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la transmisión de la voluntad de un magnetizador a su paciente a través de una distancia de muchos kilómetros, preguntábame en ocasiones si de pronto no efectuaría la ciencia algún nuevo y maravilloso progreso que lanzara un puente celeste entre nuestro mundo y sus congéneres de lo infinito. Las noches siguientes observé a Marte en el telescopio distraído siempre por mil ideas extrañas. Sin embargo, el planeta estaba admirable, según permaneció durante toda la primavera y todo el verano de 1888. En uno de sus continentes, la Libia, se habían efectuado grandes inundaciones, análogas a las observadas por los astrónomos en 1888 y otras distintas épocas. Observábase que su meteorología y su climatología no son análogas a las nuestras y que las aguas, que cubren próximamente la mitad de la superficie del planeta, están sometidas a movimientos singulares y a variaciones periódicas de que no puede dar ni la más ligera idea la geografía terrestre. Las nieves del polo boreal habían disminuido mucho, lo cual probaba que el verano había sido muy cálido en aquel hemisferio, aunque menos que en el austral. Por lo demás, durante la serie de nuestras observaciones, había habido en Marte muy pocas nubes. Pero debo confesar, aunque parezca increíble, que lo más interesante para mí no eran estos hechos astronómicos, a pesar de su importancia y de las conjeturas que en ellos se fundan, sino lo que el magnetizado me había dicho de Jorge y de Iclea. Los fantásticos pensamientos que atravesaban mi cerebro me impedían hacer una observación verdaderamente científica. Preguntábame con tenacidad, si no podría existir comunicación entre dos seres, que tan lejanos están uno de otro, y aun entre un muerto y un vivo, y siempre me contestaba a mí mismo que semejantes ideas eran anticientíficas o indignas de un espíritu positivo. Sin embargo, ¿qué es, después de todo, lo que llamamos ciencia? ¿Qué hay en la naturaleza que no sea científico? ¿Hasta dónde alcanzan los límites del estudio positivo? ¿Tiene el esqueleto de un ave carácter más científico que su plumaje de luminosos colores y su canto de tonos tan sutiles? ¿Es más digno de atención el esqueleto de una mujer hermosa que su estructura carnal y su forma animada? ¿No es científico el análisis de las emociones del alma? ¿No es científico tratar de saber si el alma puede ver en realidad desde lejos, y cómo? Y finalmente, ¿son lícitas la singular vanidad y las pretensiones infantiles que nos llevan a pensar que la ciencia ha dicho su última palabra, que sabemos cuanto hay que saber, y que nuestros cinco sentidos bastan para conocer la naturaleza del universo? Porque conocemos, entre las fuerzas que actúan en torno nuestro, la atracción, el calor, la luz y la electricidad, cabe sostener que no existen otras fuerzas que pasan desapercibidas para nosotros, porque no tenemos sentidos capaces de hacerse cargo de ellas? Lo absurdo no es aquella hipótesis, sino las pretensiones de los pedagogos y de los clásicos. Actualmente nos reímos de las ideas de los astrónomos, de los físicos, de los médicos, de los teólogos de hace 3 siglos. ¿No harán lo mismo dentro de otros 3 nuestros sucesores en las ciencias, al leer las afirmaciones de los que tienen hoy la pretensión de saberlo todo? Los médicos a quienes comunicaba yo hace 15 años los fenómenos magnéticos observados por mí en varias experiencias, negaban en tono convencido la realidad de los hechos de que les daba cuenta. No hace mucho encontré en el instituto a uno de ellos. «¡Ah!», exclamó con mucha agudeza, «aquello era magnetismo. Hoy se trata de hipnotismo y los observadores somos nosotros. La cosa cambia». Moraleja del cuento: no neguemos nada por obedecer a una idea preconcebida. Estudiemos, observemos. Más adelante se tendrá la explicación. En estas disposiciones de ánimo me hallaba yo, cuando al dar unos paseos en mi biblioteca, cayó de pronto mi mirada sobre una edición de Cicerón, que no había hojeado desde mucho tiempo atrás. Tomé un volumen, lo abrí maquinalmente por donde primero me pareció, y leí en él lo siguiente: dos amigos llegan a Megara, y van a albergarse separadamente. Uno de ellos empieza apenas a dormir, cuando ve de pronto delante de sí a su compañero de viaje, quien le anuncia con tristeza que su hostelero ha concebido el proyecto de asesinarlo, y le suplica que acuda pronto en su auxilio. El otro se despierta, pero convencido de que ha sido presa de una pesadilla, no tarda en volver a dormirse. Nueva aparición de su amigo, para rogarle que se dé prisa, porque los asesinos van a entrar en su cuarto. Esto le sobresalta. Admirase de la persistencia de aquel sueño, y se dispone a levantarse para ir al cuarto de su compañero, mas el razonamiento y el cansancio acaban por triunfar y se acuesta otra vez. Entonces se le aparece finalmente su amigo pálido, desfigurado y cubierto de sangre. Desdichado, le dice, no quisiste venir cuando te lo rogaba. Ya es tarde. Ahora, véngame. Al salir el sol encontrarás en la puerta de la ciudad un carro lleno de estiércol, páralo y haz que lo descarguen. Mi cuerpo estará oculto en él. Haz que me tributen los honores de la sepultura y persigue a mis asesinos. Una insistencia semejante, y tal cúmulo de detalles no permiten dudar. El amigo se levanta, corre a la puerta indicada, encuentra el carro, detiene al conductor, que se asusta, y no tarda en descubrir el cuerpo de su amigo. Este relato parecía venir expresamente en apoyo de mis opiniones sobre los aspectos desconocidos del problema científico. Es indudable que no faltan hipótesis para contestar al punto de interrogación. ¿Puede decirse que los hechos no ocurrieron según lo refiere Cicerón? ¿Que esta historia ha sido amplificada y exagerada? ¿Que dos amigos recién llegados a una ciudad extranjera pueden temer un accidente y que, preocupándose de la vida de un amigo, después de las fatigas de un viaje y en medio del silencio de la noche, se puede llegar a soñar que es víctima de un asesinato? En cuanto al episodio del carro, los viajeros pueden haber visto alguno en el patio del hostelero, y el principio de la asociación de las ideas lo enlaza con el sueño. Sí, es verdad, pueden imaginarse todas estas hipótesis para explicar el hecho, pero no pasarán de hipótesis. Admitir que entre el muerto y el vivo hubo realmente comunicación, es también una de las posibles. ¿Son acaso raros los hechos de esta índole? No lo parece. Recuerdo, entre otros, un relato que oí a un amigo ya entrado en años, que yo tuve en mi juventud, Juan Best, que fundó en 1833, el Magazine Pittoresque, con mi eminente amigo Eduardo Chartón, y que falleció hace unos años. Era Best un nombre grave, frío, metódico, grabador tipógrafo muy entendido en su arte y administrador escrupuloso. Cuantos lo conocieron saben que su temperamento no tenía nada, absolutamente nada de nervioso, y que su espíritu no pagaba ningún tributo a los ensueños de la imaginación. Pues bien, lo que voy a contar le pasó a él mismo, Cuando era muy niño, a la edad de 5 o 6 años. La cosa ocurrió en Tol, su país natal. Una hermosa noche, hallándose Juan acostado en su cama sin dormir, vio entrar a su madre en el cuarto, atravesarlo, y dirigirse al salón inmediato, donde su padre jugaba a la baraja con un amigo. Pues bien, entonces estaba su madre enferma en Pau. El chico se levantó enseguida de la cama, y corrió detrás de ella hasta el salón, donde la buscó en vano. Su padre le riñó con cierta impaciencia y lo mandó a acostarse, asegurándole que había soñado. Entonces el niño, creyendo que esto era cierto, trató de volver a dormirse. Pero como abriera los ojos unos cuantos minutos después, vio por segunda vez, de manera muy clara, a su madre que pasaba de nuevo a su lado, y entonces se precipitó a su encuentro para darle un beso. Mas, ella desapareció enseguida. Ya no quiso volver a acostarse y permaneció en el salón donde su padre estaba jugando. El mismo día y a la misma hora moría su madre en Pau. He oído contar esto a M.B.S., que había conservado un imperecedero recuerdo de la escena. ¿Cómo explicar el hecho? Se dirá quizás que el niño, sabiendo la enfermedad de su madre, pensaba en ella con frecuencia, y que por casualidad tuvo una alucinación que coincidió con la muerte. Tal cosa es posible. Pero también se puede pensar que entre ambos existía un lazo de simpatía, y que, en aquel momento solemne, el alma de la madre se puso realmente en comunicación con la del hijo. ¿Cómo? Preguntarán. ¿No lo sabemos? Mas conviene recordar que lo ignorado es, respecto de lo conocido, lo que un océano respecto de una gota de agua. Alucinaciones. Esto se dice enseguida. ¿Cuántas obras de medicina se han escrito sobre semejante tema? Todo el mundo conoce el de Brière de Buismont. Entre las innumerables observaciones que lo componen, citemos con este motivo las dos siguientes, observación 84. Cuando el rey Jacobo estuvo en Inglaterra, en la época de la peste de Londres, hallándose un día en el campo en casa de Sir Roberto Cotton, con el anciano Camden, vio en sueños a su hijo mayor, todavía niño y que entonces vivía en Londres, con una cruz de sangre en la frente, como si lo hubiese herido una espada. Asustado por la aparición, se puso a rezar, y desde muy temprano se dirigió al cuarto de Camden, al cual refirió el acontecimiento de la noche. Este tranquilizó al monarca, diciéndole que había sido juguete de un sueño y que la cosa no tenía importancia ninguna. Mas el mismo día recibió el rey una carta de su esposa, que le anunciaba el fallecimiento de su hijo, muerto de la peste. Cuando el niño se presentó ante su padre tenía la estatura y proporciones de un hombre ya formado. Observación 87. La señorita R., dotada de excelente de juicio, religiosa sin gazmoñería, vivía antes de casarse en casa de D. Su tío, médico famoso y miembro del instituto. Su madre, que padecía una enfermedad grave, vivía en provincias. Esta joven señorita soñó una noche que veía a la autora de su existencia, pálida, desfigurada, a punto de exhalar el último suspiro, manifestando vivísima pena por no estar rodeada de sus hijos, uno de los cuales, que era cura, había emigrado a España, hallándose el otro en París. Pronto oyó que la llamaba repetidas veces por su nombre de pila. En el sueño vio a las personas que rodeaban a su madre salir al cuarto inmediato en busca de un nietecito que llevaba el mismo nombre. Una señal de la enferma dio a entender que no era esta la que deseaba ver, sino a su hija residente en París. Su rostro expresó el dolor que esta ausencia le causaba. De pronto se descompusieron sus facciones, presentando la palidez de la muerte y acabando la paciente por caer exánime sobre su lecho. Al día siguiente, la joven parecía muy triste, y su tío le rogó que le refiriese la causa de su pena. Ella le contó con sus más mínimos detalles el sueño que la había atormentado. D. Al verla bien dispuesta, la abrazó tiernamente y le confesó que la noticia era cierta. Su madre había muerto. Pero no entró en más explicaciones. Unos meses más tarde, la señorita R. quiso poner en orden los papeles de su tío, durante una ausencia de este que, como otros muchos hombres de ciencia, no gustaba de que le arreglasen su escritorio. Entre ellos encontró una carta en que se refería en los últimos momentos de su madre. ¿Cuál no sería su sorpresa al leer todas las particularidades de su sueño? Alucinación, coincidencia fortuita. ¿Es acaso esta una explicación suficiente? En todo caso, no explica nada. Multitud de ignorantes de toda edad y oficio, rentistas, comerciantes o diputados, escépticos por temperamento o por jactancia, declaran simplemente que no creen en todas esas historias, y que en ellas no hay nada verdadero. Tampoco esta me parece una solución realmente seria. Los espíritus acostumbrados al estudio no pueden contentarse con una negativa tan ligera. Un hecho es un hecho. No es posible no admitirlo, aun cuando no quepa explicarlo en el estado actual de nuestros conocimientos. Ciertamente, los anales de medicina atestiguan que hay realmente alucinaciones de más de un género, y que ciertas organizaciones nerviosas son víctimas de ellas. Pero de esto a deducir que todos los fenómenos psicobiológicos no explicados son alucinaciones, hay un abismo. El espíritu científico de nuestro siglo trata con razón de separar todos estos hechos de las nieblas engañadoras del supernaturalismo, puesto que no hay nada sobrenatural y que la naturaleza abarca todo en su infinito imperio. Hace algunos años se ha constituido en Inglaterra una sociedad científica especial, consagrada al estudio de estos fenómenos, la Sociedad para la Investigación Psíquica, al frente de la cual se encuentran algunos de los más ilustres sabios británicos, ya ha dado a luz importantes publicaciones. Estos fenómenos de visión a distancia han sido agrupados con el título general de telepatía. Los testimonios son comprobados con el mayor rigor. Su variedad es grande. Hojemos por un instante una de esas colecciones y hablemos de algunos casos probados, perfecta y científicamente. En el siguiente, ocurrido no ha mucho, el observador estaba completamente despierto, como ustedes y yo en este momento. Trátase de un tal Roberto B., habitante de Wigan, Inglaterra. He aquí esta singular revelación, escrita por el observador en persona. El 18 de diciembre de 1873, mi mujer y yo fuimos a casa de su familia, en Southport, dejando a mis padres en perfecto estado de salud, según las apariencias. Al día siguiente por la tarde salimos a dar un paseo por las orillas del mar, cuando me encontré tan triste que me fue imposible interesarme en lo que veía, de modo que no tardamos en volvernos. De pronto manifestó mi mujer cierto sentimiento de disgusto y me dijo que iba al cuarto de su madre por unos minutos. Un instante después me levanté yo a mi vez del sillón y pasé a la sala. Entonces vi salir de la alcoba vecina, vestida como para ir de paseo, una señora que llegó hasta cerca de mí. No me fijé en sus facciones, porque no miraba dónde estaba yo. Sin embargo, le dirigí la palabra saludándola, pero no recuerdo lo que le dije. En el mismo momento, y mientras esto sucedía, volvió mi mujer del cuarto de su madre, pasando precisamente por el punto donde estaba aquella señora, sin fijarse al parecer en ella. Enseguida dije con vivo sentimiento de sorpresa: ¿quién es esa señora a cuyo lado acabas de pasar? Pero si no he encontrado a nadie. ¿Cómo? Repliqué. ¿No acabas de ver ahora mismo una señora que acaba de pasar por ahí, por donde mismo estás tú, que sin duda sale de casa de tu madre y que ahora debe encontrarse en el vestíbulo? Imposible, contestó mi esposa. En casa no hay más mujeres que mi madre y yo en este momento. En efecto, ninguna extraña había venido y por más que buscamos inmediatamente, no encontramos a nadie. Entonces eran las 8:10. Al día siguiente por la mañana nos anunciaba un telegrama la muerte repentina de mi madre a la misma hora, por efecto de una enfermedad del corazón. Al ocurrir su muerte, se hallaba en la calle, vestida exactamente como la desconocida que acababa de pasar delante de mí. Tal es el relato del observador. La comprobación efectuada por la Sociedad de las Investigaciones Psíquicas ha demostrado su absoluta autenticidad y la concordancia de los testimonios. Este es un hecho tan positivo como una observación meteorológica, astronómica, física o química. ¿Cómo explicarlo? Una coincidencia, se dirá. Pero, ¿puede quedar satisfecha con tal contestación una crítica realmente científica? Otro caso más, Federico Wingfield, habitante de Belle-Île-en-Terre, Francia, departamento de las Cosías del Norte, escribe que habiéndose acostado el 25 de marzo de 1880, bastante tarde, después de haber leído parte de la velada, soñó que su hermano, que vivía en el condado inglés de Essex, se encontraba junto a él, pero que en vez de contestar a una pregunta que le hizo, sacudió la cabeza, se levantó de su silla y se marchó. La impresión había sido tan viva que el narrador se lanzó medio dormido fuera de la cama, despertándose cuando ponía los pies en el suelo y llamando a su hermano. 3 días después, recibía la noticia de que este acababa de morir de resultas de una caída de caballo, el mismo 25 de marzo de 1880, a las 8:30 de la noche, pocas horas antes del sueño que acaba de ser referido. Una información demostró que la fecha de esa muerte era exacta y que el autor del relato había escrito su sueño en una agenda al ocurrir el suceso y no después. Un caso aún. S y L, empleados ambos en una administración, estaban desde hacía 8 años en íntimas relaciones de amistad. El lunes 19 de marzo de 1883, al ir L. a su oficina, se sintió indigesto y entró en casa de un boticario, que le dio una medicina. El jueves siguiente continuaba mal y el sábado no había vuelto aún a su trabajo. El sábado 24 por la noche, S. se encontraba en su casa con dolor de cabeza. Quejóse a su mujer de tener demasiado calor, cosa que no le había pasado en 2 meses, y se acostó. Un minuto después vio delante de sí a L. en pie, vestido como de costumbre. S. se fijó en varios detalles: el sombrero de su amigo ostentaba un crespón negro, su gabán estaba abierto, y en la mano llevaba un bastón. L. miró fijamente a S. y siguió andando. Entonces S. recordó aquella frase del libro de Job: un espíritu pasó delante de mi rostro y mis carnes se erizaron. En este momento sintió en todo el cuerpo un escalofrío, y el cabello se le puso de punta. Preguntó a su mujer qué hora era, y ella contestó: las 9:12. Él agregó: si te lo pregunto es porque él ha muerto. Acabo de verlo. Su esposa procuró tranquilizarlo, asegurándole que veía visiones. Pero él persistió en su dicho y sostuvo del modo más formal que ningún razonamiento podría hacerle mudar de parecer. Tal es el relato de S., que no tuvo noticia de la muerte de su amigo L. hasta el día siguiente a las 3 de la tarde. En efecto, L. había muerto el sábado por la noche, a eso de las 9:10. Este hecho se parece mucho al que ocurrió en el momento de morir el cardenal de Lorena. Refiere la Agripa de Aubigné, hallándose el rey en Aviñón, el 20 de diciembre de 1574, murió allí Carlos, cardenal de Lorena. La reina Catalina de Médicis quiso acostarse ese día más temprano que de costumbre. Hacíanle sociedad varias personas notables, como el rey de Navarra, el arzobispo de León, las señoras de Retz, de Ligneroyes, de Saúnes y otras, 2 de las cuales han confirmado este relato. Cuando Catalina se apresuraba a dar las buenas noches, se detuvo de pronto y arrojándose a la cabecera de su cama, se puso las manos delante del rostro y lanzó un agudo grito pidiendo socorro y llamando a todos para que viesen al pie de la cama al cardenal de Lorena que le tendía la mano. La reina exclamó varias veces: «Señor cardenal, no tengo nada que ver con usted». El rey de Navarra mandó al mismo tiempo a casa del cardenal uno de sus gentiles hombres, que volvió al poco rato para anunciar la muerte del prelado. En su libro sobre la humanidad póstuma, que vio la luz en 1882, Adolfo de Asier, Responde del hecho siguiente, que una señora de Saint-Gaudens le había contado, cómo sucedido a ella misma. Era yo todavía soltera, me dijo, y dormía con mi hermano mayor. Una noche acabábamos de acostarnos y de apagar la luz, dejando el cuarto alumbrado solo por los últimos resplandores de la chimenea, cuando al volver la vista hacia esta vi con gran sorpresa que junto a ella estaba sentado un cura, en actitud de calentarse las manos. Su estatura, su aspecto general y sus facciones eran los de uno de nuestros tíos, arcipreste que vivía en las inmediaciones. Llamé a mi hermana, díjele lo que ocurría, y ella vio lo mismo que yo, reconociendo también a nuestro tío. Entonces se apoderó de nosotras indecible espanto y gritamos cuanto pudimos pidiendo socorro. Mi padre, que dormía en un cuarto inmediato, acudió inmediatamente con una vela en la mano. El fantasma había desaparecido y ya no dejamos a nadie en la alcoba. Al día siguiente supimos por una carta que nuestro tío el arcipreste había muerto en la misma noche. Otro hecho más, contado igualmente por el mismo discípulo de Augusto Conte y anotado en sus libros durante una estancia en Río Janeiro. Era en 1858. Aún se hablaba en la colonia francesa de la capital brasileña, de una aparición singular ocurrida años antes. Una familia alsaciana compuesta del marido, de la mujer y de una niña de muy escasa edad todavía, hacían vela para ir a reunirse con otros compatriotas suyos allí establecidos. La travesía fue larga, la mujer enfermó, y, fuera por falla de cuidados o por mala alimentación, sucumbió antes de llegar. El día de su muerte tuvo un síncope que le duró largo rato, y cuando recobró el sentido, dijo a su esposo que estaba junto a ella, «Muero contenta, pues estoy tranquila respecto del porvenir de nuestra niña. Vengo de Río Janeiro, donde he encontrado la calle y la casa de nuestro amigo Fritz, el carpintero. Estaba en el umbral de la puerta y le presenté la chica. Estoy segura de que la conocerá cuando lleguéis y que será bueno para ella». El marido oyó con sorpresa este relato, sin darle importancia. El mismo día y a la misma hora, Fritz el carpintero, el alsaciano de que acabo de hablar, se encontraba en el umbral de su puerta en Río Janeiro, cuando le pareció ver pasar por la calle a una de sus compatriotas con una niña en los brazos. La transeúnte lo miraba con aire de súplica, y parecía presentarle la criatura. Su cara le recordó, a pesar de lo flaca que estaba, la de Lata, mujer de su amigo y compatriota Schmidt. La expresión de la mujer, lo extraño de su modo de andar, que más parecía de una visión que de un ser vivo, impresionaron mucho a Fritz. Queriendo cerciorarse de que no era víctima de una ilusión, llamó a uno de sus obreros, que trabajaba en la tienda, y que era no solo alsaciano como él, sino del mismo pueblo. «Mira», le dijo. «¿No ves una mujer que pasa por la calle con una niña en brazos? ¿No se diría que es Lata, la mujer de nuestro paisano Schmidt?» «No sé», contestó el otro. «No la distingo bien». Fritz no habló más del asunto, pero las diversas circunstancias de esta aparición real o imaginaria se grabaron vivamente en su espíritu, sobre todo, el día y la hora. Poco después vio llegar a su paisano Schmidt con una niña en brazos. Entonces recordó la visita de Lata, y antes de que su amigo abriese la boca, le dijo: «Pobre amigo mío. Sé todo. Tu mujer ha muerto durante la travesía, y antes de morir vino a presentarme su hijita para que yo cuide de ella. He aquí el día y la hora». Estos eran, en efecto, los apuntados por Schmidt a bordo del barco. En el libro que Eugenot des Mouseaux publicó en 1864, sobre los altos fenómenos de la magia, se relata el hecho siguiente, que dicho autor presenta como absolutamente auténtico. Sir Roberto Bruce, de la ilustre familia escocesa de este nombre, era segundo de un barco. Un día en que navegaban cerca de Terranova, púsose a hacer unos cálculos, y le pareció ver a su capitán en la mesa principal, pero al fijarse, notó que era una persona desconocida cuya mirada inmóvil le extrañó. «Sube a cubierta y ve al capitán», Este nota su asombro y le pregunta qué ocurre. ¿Quién está sentado en su mesa? Dice Bruce. Nadie. ¿Cómo nadie? Hay una persona cuya cara no conozco. ¿Y cómo puede ser? ¿Usted sueña? ¿O bromea? No, señor. Tenga usted la bondad de bajar a su cámara y lo verá. Bajan, pero no encuentran a nadie. Registran todo el barco, sin descubrir ningún rostro desconocido. Sin embargo, añade Bruce, el que yo vi escribí en su pizarra. Cogen la pizarra y leen estas palabras, Steer to the Northwest, es decir, gobernad al noroeste. Pero esta letra es de usted o de alguien de a bordo. No, señor. Todo el mundo escribe la misma frase, pero la letra de la pizarra no se parece a la de ninguno de los marinos. Pues bien, dijo al fin el capitán, obedezcamos al sentido de esta frase, el viento es bueno y lo permite, gobiérnese al noroeste. 3 horas después señalaba el vigía una montaña de hielo y veía junto a ella un buque de Quebec, desarbolado y cubierto de gente, que se dirigía a Liverpool. Las chalupas de Bruce recogieron a los náufragos. En el momento en que uno de estos subía al barco salvador, Bruce se estremeció y retrocedió, vivamente conmovido. Acababa de reconocer al forastero que había visto escribiendo en la pizarra, y lo contó así a su capitán. Haga usted el favor de escribir, Steer to the Northwest, en esta pizarra, dijo el capitán al recién llegado, presentándole la cara donde no había nada. El náufrago hizo lo que le pedían. ¿Esta es su letra de costumbre?, preguntó el marino, sorprendido por lo análogo de la forma. Ya lo creo. ¿No me ha visto usted escribir? El capitán entonces volvió la pizarra, y el forastero quedó atónito al conocer su letra. ¿Ha soñado usted que escribía en esta pizarra?, preguntó a su pasajero el comandante del buque náufrago. No conservo recuerdo ninguno de ello. ¿Qué hacía a las 12 de la mañana este pasajero?, preguntó a su colega el capitán Salvador. Durmióse profundamente, declarando que estaba muy cansado, y si mal no recuerdo, fue poco antes de las 12. Una hora después apenas, se despertó y me dijo, «Capitán, hoy mismo seremos socorridos. He soñado que estaba a bordo de un barco y que venía en ayuda nuestra». Después me describió el barco y su arboladura y mi sorpresa fue grande al divisarlos a ustedes y ver que la pintura era exacta. Finalmente, el pasajero dijo a su vez, «Lo más raro es que cuanto veo me parece conocido, y que sin embargo, no he estado aquí nunca». El barón Dupotel refiere por otra parte, en su curso de Magnetismo Animal, el hecho siguiente, que hizo público en 1814, el célebre Lung Stigin, quien lo había oído de labios del mismo observador, barón de Suiza, chambelán del rey de Suecia. Una noche de verano volví a su casa a las 12, hora, que en dicha estación del año es bastante clara en Suecia para permitir la lectura de la más pequeña letra de imprenta, cuando, al llegar, dice, vi a mi padre, que salía a mi encuentro hasta la entrada del parque. Estaba vestido como de costumbre, y llevaba en la mano un bastón esculpido por mi hermano. Saludólo y hablamos juntos largo rato, llegando así hasta la casa y la entrada de su dormitorio. Al penetrar en este, vi a mi padre metido en la cama y, en el mismo momento, se desvaneció la visión. Poco después se despertó mi padre y me miró como si hubiese querido interrogarme, mi querido Edmundo, me dijo. Que Dios sea loado por traerte aquí sano y salvo, pues he tenido un sueño muy penoso por causa tuya. Me pareció que habías caído al agua y que estabas en peligro de muerte. Pues bien, añadió el barón, ese día había ido yo a pescar cangrejos en el río con uno de mis amigos, y estuve a punto de ser llevado por la corriente. Entonces referí a mi padre que había visto su imagen a la entrada de la finca, y que habíamos hablado largo rato. Él me contestó que con frecuencia ocurrían cosas análogas. En estos diversos relatos hay apariciones espontáneas y apariciones provocadas, digámoslo así, por el deseo o la voluntad. ¿Puede ir hasta ese punto la sugestión mental? Los autores del libro, fantasmas de los vivos, del cual hemos hablado antes, contestan afirmativamente con 7 ejemplos bien comprobados. Citaré uno más para edificación de mis lectores. Helo aquí, el reverendo G. Godfrey, habitante de Ashbourne, en el cantón de Sussex, había leído un relato de aparición premeditada, y esto le impresionó tanto, que resolvió comprobarlo, haciendo a su vez un ensayo. El 15 de noviembre de 1886, a eso de las 11 de la noche, dirigió toda la fuerza de imaginación y de voluntad de que era capaz sobre la idea de aparecerse a una señora amiga suya, manteniéndose en pie junto a su cama. El esfuerzo duró unos 8 minutos, después de lo cual Godfrey se sintió cansado y se durmió. Al día siguiente, la señora que había sido objeto de la experiencia fue espontáneamente a referir a Godfrey lo que había visto. Invitada a anotar por escrito este recuerdo, lo hizo en los términos siguientes: la noche última me desperté sobresaltada, creyendo que alguien había entrado en mi cuarto. También oí ruido, pero supuse que serían los pájaros en la pajarera situada junto a la parte exterior de la ventana. Después sentí como una inquietud y un vago deseo de salir del cuarto y de pasar al piso bajo de la casa. Este sentimiento llegó a ser tan intenso, que acabé por levantarme, encendí una bujía, y bajé con intento de tomar algo para calmarme. Al volver a mi cuarto, vi a Godfrey, en pie, debajo de la ventana que da luz a la escalera. Estaba vestido como de costumbre, y tenía la expresión que he notado en él cuando mira atentamente algo. Permanecía inmóvil, mientras yo, con la luz levantada, lo miraba en extremo sorprendida. Esto duró 3 o 4 segundos, pasados los cuales seguí subiendo, Godfrey desapareció. Yo no tenía miedo, pero mi agitación era grande y no pude volverme a dormir. Godfrey pensó con mucho tino que su experimento adquiriría más importancia en el caso de repetirse. La segunda tentativa fracasó, pero la tercera salió bien. Ya se supondrá que la persona sobre quien operaba no tenía más noticias de su intento que la primera vez. Anoche, martes 7 de diciembre, escribió, me acosté a las 10:30, no tardando en dormirme. Mas, de pronto, oí una voz que exclamaba, «Despiértese usted», y sentí una mano que caía sobre la parte izquierda de mi cabeza. Esta vez, la intención de Godfrey había sido hacer sentir su presencia por la voz y el tacto. Inmediatamente me desperté. En el cuarto había un sonido curioso, análogo al de un birimbao. Al mismo tiempo sentí como un hálito frío que me envolvió. Mi corazón empezó a latir violentamente, y distinguí muy bien una figura inclinada sobre mí. La única luz que alumbraba el cuarto procedía de una lámpara situada fuera de ella, y formaba una larga raya luminosa en la pared, por encima del tocador. La figura oscurecía de manera muy perceptible esta raya. Volvíme rápidamente, y la mano pareció caer entonces de mi cabeza en la almohada. La figura se inclinaba sobre mí, apoyándose contra uno de los lados de la cama. Yo distinguí el brazo descansando sobre la almohada, y las facciones del rostro, aunque envueltas en una especie de neblina. Entonces eran próximamente las 12:30. La figura había separado un tanto las cortinas, pero esta mañana las encontré cerradas como de costumbre. No abrigo duda de que la figura era la de Godfrey, que conocí en la forma de los hombres y del rostro. Durante todo el tiempo que permaneció allí, pasaba a través de todo el cuarto una corriente de aire frío, como si hubiesen estado abiertas las 2 ventanas. Todos estos son hechos. Sería temerario querer explicarlos en el estado actual de nuestros conocimientos. Nuestra psicología no está bastante adelantada, pero hay cosas que tenemos que admitir sin poder explicarlas en manera alguna. Negar lo que no se comprende sería pura demencia. ¿Se explicaba acaso 1000 años atrás el sistema del mundo? ¿Aún hoy explicamos la atracción? Pero la ciencia marcha, y su progreso no tendrá límites. ¿Conocemos por ventura todo el alcance de las facultades humanas? El pensador no puede dudar un instante de que todavía existen en la naturaleza fuerzas que nos son desconocidas, como lo era, por ejemplo, la electricidad hace un siglo, ni que hay en el universo otros seres, dotados de otros sentidos y de otras facultades que las nuestras. ¿Pero acaso se conoce de manera completa al hombre terrestre? No lo parece. Hay hechos cuya realidad tenemos que admitir sin poder explicarlos en modo alguno. La vida de Swedenborg presenta tres de esta índole. Dejemos ahora a un lado sus visiones planetarias y siderales, que parecen más subjetivas que objetivas. Notemos, sin embargo, de paso, que Swedenborg era un sabio de primer orden en geología, en mineralogía y cristalografía, miembro de las Academias de Ciencias de Uppsala, de Estocolmo y San Petersburgo, y contentémonos con recordar los acontecimientos siguientes. Al volver este filósofo de un viaje a Inglaterra, el 19 de julio de 1759, desembarcó en Gotemburgo y fue a comer en casa de un amigo suyo, Guillermo Gostel, donde había bastante gente. Por la tarde a las 6, Swedenborg, que había salido, volvió al salón, pálido y consternado, diciendo que en aquel mismo momento acababa de estallar un incendio en Estocolmo, en el Södermalm, y en la misma calle donde él vivía, agregando que el fuego amenazaba su casa. Poco después salió otra vez y al entrar de nuevo se lamentó de que había sido destruida la casa de uno de sus amigos, y de que la suya propia corría el mayor peligro. A las 8 efectuó otra salida y volvió más contento, exclamando: «¡Ah, gracias a Dios! El incendio ha terminado 3 puertas antes de la mía». La noticia circuló por la ciudad, causando tanto mayor sobresalto cuanto que el gobernador se mostraba inquieto, y que muchos se preocupaban de la suerte de sus bienes o de sus amigos. 2 días después llegó el correo real con detalles del suceso. Entre estos y los de Swedenborg no había ninguna diferencia. El incendio quedó terminado a las 8 de la noche. Este relato fue escrito por el ilustre Manuel Kant, que quiso tomar informes sobre la exactitud del hecho y que, después de narrarlo, agrega: ¿qué cabe alegar contra la autenticidad de este suceso? Pues bien, Gotemburgo se halla a 200 kilómetros de Estocolmo. Swedenborg tenía entonces 72 años. He aquí el segundo hecho. En 1761, la señora de Marteville, viuda de un ministro holandés en Suecia, recibe la reclamación de un acreedor de su marido, que pide 25.000 florines, esto es, unos 10.000 pesos. La viuda sabía que su marido había pagado esa suma. Por otra parte, no le era dado abonarla de nuevo sin arruinarse. Y no podía encontrar el recibo. Entonces va a referir sus cuitas a Swedenborg, y 8 días después ve en sueños a su marido, que le indica el sitio donde está el recibo, con un alfiler para el pelo adornado con 20 diamantes, que ella creía también perdido. Eran las 2 de la mañana. Llena de alegría, se levanta, y encuentra los objetos en el punto indicado. Habiéndose vuelto a acostar, duerme hasta las 9. A las 11 le anuncian la visita de Swedenborg. Y antes de enterarse de lo ocurrido, el sabio refiere que la noche anterior había visto el espíritu de Marteville, el cual le manifestó que iba a dar con su mujer. He aquí el tercer hecho. Hallándose Swedenborg en Londres, en el mes de febrero de 1772, escribió al reverendo Juan Wesley, fundador de la Comunión de los Wesleyanos, para decirle que tendría mucho gusto en conocerlo. El ardiente predicador recibió esta misiva cuando se disponía a partir para una misión, y contestó que aprovecharía este amable permiso para hacerle una visita, al volver de su viaje, que debía durar unos 6 meses. Swedenborg replicó, que en tal caso, no se verían en este mundo, puesto que él debía morir el 29 de marzo siguiente. Y en efecto, Swedenborg murió en la fecha por él indicada más de un mes antes. He ahí 3 hechos cuya autenticidad no se puede negar, pero que nadie podría explicar en el estado actual de nuestros conocimientos. Podríamos multiplicar indefinidamente estos relatos auténticos. Los hechos análogos a los referidos antes, comunicaciones a distancia, sea en el momento de la muerte, sea en el estado normal de la vida, no son tan raros, sin por esto abundar demasiado, que nuestros lectores no tengan conocimiento de alguno, ya por haberlo oído contar, ya por haberlo observado personalmente en más de una circunstancia. Por lo demás, los experimentos realizados en los dominios del magnetismo testifican igualmente que en determinados casos psicológicos, un experimentador puede actuar sobre su paciente, distancia, no solo a unos cuantos metros, sino a varios kilómetros y hasta más de 100, según la lucidez del médium, y probablemente según la intensidad de la voluntad del magnetizador. Además, el espacio no es lo que nosotros creemos. La distancia de París a Londres, grande para un andarín, y hasta infranqueable cuando no había barcos, es nula para la electricidad. La de la Tierra a la Luna es enorme, dados nuestros medios actuales de transporte, pero es cero para la atracción. En rigor, si nos colocamos en un punto de vista absoluto, el espacio que nos separa de Sirio no es una parte mayor de lo infinito que la distancia de París a Versalles, o que de nuestro ojo derecho al izquierdo. Hay más todavía, la separación que nos parece existir entre la Tierra y la Luna, o entre la Tierra y Marte, y aun entre la Tierra y Sirio, no es sino una ilusión que se debe a lo insuficiente de nuestras percepciones. La Luna actúa constantemente sobre la Tierra y la perturba sin cesar. La atracción de Marte es también sensible para nuestro planeta, y nosotros a nuestra vez modificamos la órbita de Marte al experimentar la influencia de la Luna. Hasta actuamos sobre el Sol, y lo hacemos moverse, como si lo tocáramos. En virtud de la atracción hacia la Luna, que la Tierra gire mensualmente alrededor de su centro común de gravedad, punto que se mueve a 1700 kilómetros por debajo de la superficie del globo. La Tierra hace que el Sol gire anualmente en torno de ese centro común de gravedad, situado a 456 kilómetros del centro solar. Todos los mundos actúan perpetuamente unos sobre otros, de manera que entre ellos no hay aislamiento ni separación real. El espacio es más bien un lazo de comunicación que no un hueco que separa los astros unos de otros. Pues bien, si la atracción establece de este modo una comunicación real, perpetua, activa o indiscutible, probada por la precisión de las observaciones astronómicas, entre la Tierra y sus hermanas de la inmensidad, no se ve con qué derecho podrían declarar supuestos positivistas que no hay comunicación posible entre dos seres que se encuentren más o menos alejados uno de otro, ya sea en la Tierra, ya en dos mundos distintos. No pueden ser agitados por la misma fuerza psíquica dos cerebros que vibran al unísono a varios kilómetros de distancia. No puede la emoción que sale de un cerebro ir a través del éter, como la atracción, o chocar con otro cerebro que vibra a una distancia cualquiera, del modo que un sonido va a hacer vibrar las cuerdas de un piano o de un violín a través de un cuarto. No olvidemos que nuestros cerebros están compuestos de moléculas que no se tocan, y que se encuentran en perpetua vibración. ¿Y por qué hablar de cerebros? No pueden el pensamiento, la voluntad, la fuerza psíquica, sea cual fuere su naturaleza, ir a ejercer una acción a distancia sobre un ser que le está unido, mediante los lazos simpáticos e indisolubles del parentesco individual. ¿No se transmiten por ventura súbitamente a un corazón las palpitaciones de otro que con él vibra al unísono? Debemos admitir que, en los casos de aparición apuntados antes, el espíritu del muerto ha tomado realmente forma corporal junto al observador. Esta hipótesis no parece necesaria la mayor parte de las veces. En nuestros sueños creemos ver personas que no están delante de nuestra vista, y eso con los ojos cerrados. Vémoslas perfectamente, también como en pleno día. Les hablamos, las oímos y conversamos con ellas. No cabe negar que los que las ven no son nuestra retina y nuestro nervio óptico, como no son nuestros oídos los que las oyen. Las únicas que allí funcionan son nuestras celdas cerebrales. Ciertas apariciones pueden ser objetivas, exteriores, substanciales, otras subjetivas. En este caso, El ser que se manifiesta parece actuar a distancia sobre el ser que ve, y este influjo sobre su cerebro debe determinar la visión interna, que parece exterior, como en los sueños, pero que también puede ser puramente subjetiva e interior. Así como un pensamiento, un recuerdo, evocan en nuestro ánimo una imagen que puede ser muy evidente y muy viva, así un ser que actúa sobre otro puede hacer que surja en este una imagen que le cause por un instante la ilusión de la realidad. Hoy se obtienen experimentalmente estos hechos en los estudios de hipnotismo y de sugestión, estudios que no hacen sino empezar y que sin embargo, suministran ya resultados dignos de la mayor atención, tanto en el orden psicológico como en el fisiológico. Lo que hay no es que la retina sea herida por una realidad efectiva, sino que las capas ópticas del cerebro son excitadas por una fuerza psíquica. La impresión se ejerce directamente sobre el ser mental. ¿Cómo? No lo sabemos. Tales son las inducciones más racionales que parecen deber deducirse de los fenómenos que acaban de preocuparnos, fenómenos no explicados todavía, pero muy antiguos, pues la historia de todos los pueblos ha conservado, desde la más remota antigüedad, multitud de ejemplos que sería difícil negar a olvidar. Mas, nos dirán, ¿cómo podemos admitir, en nuestro siglo de método experimental y ciencia positiva, que un moribundo y aún un muerto, puedan ponerse en comunicación con los vivos? ¿Qué es un muerto? Cada segundo perece un ser humano en todo el globo terrestre, o lo que es lo mismo, 86.400 al día, 31 millones al año o más de 3.000 millones por siglo. En 10 siglos han sido entregados a la Tierra 50.000 millones de cadáveres, y devueltos a la circulación general bajo la forma de productos diversos, agua, gas, vapores, etc. Teniendo en cuenta la disminución de la población humana a medida que ascendemos en las edades históricas, hallamos que, en 10.000 años, han sido formados por la Tierra y la atmósfera, mediante la alimentación y la respiración, para volver a ellas más tarde, 200.000 millones de cuerpos humanos por lo menos. Las moléculas de oxígeno, de hidrógeno, de ácido carbónico y de nitrógeno que han constituido estos cuerpos han servido de abono a la Tierra y han vuelto a la circulación atmosférica. Sí, la Tierra en que vivimos se está formando en parte hoy por esos miles de millones de organismos que en ella han vivido. Andamos sobre nuestros abuelos, como ellos andarán sobre nosotros. Las frentes de los pensadores, los ojos que han contemplado, sonreído y llorado, las bocas que han cantado el amor, los labios purpurinos y los senos de mármol, las entrañas de las madres, los brazos de los trabajadores, los músculos de los guerreros, la sangre de los vencidos, los niños y los ancianos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, cuanto ha vivido y ha pensado, yace en la misma tierra. Hoy sería difícil dar un paso en el planeta sin marchar sobre los despojos de los muertos. Sería difícil comer y beber, sin absorber de nuevo lo que ha sido comido y bebido miles de veces, y difícil respirar sin hacer propio el hálito de los muertos. Los elementos constitutivos de los cuerpos, que salieron de la naturaleza, volvieron a ella, y cada uno de nosotros lleva en sí átomos que precedentemente han pertenecido a otros cuerpos. Pues bien, ¿creéis que eso es toda la humanidad? ¿Imagináis que ésta no ha dejado nada más noble, nada mayor y más espiritual? Cada uno de nosotros no da al universo, cuando exhala el postrer suspiro, más que 60 a 80 kilogramos de carne y de huesos que van a desagregarse y a volver a los elementos. El alma que nos anima no subsiste también, con el mismo motivo que cada molécula de oxígeno, de nitrógeno o de hierro. ¿Y las almas que han vivido, no siguen existiendo? No tenemos derecho ninguno para afirmar que el hombre está compuesto únicamente de elementos materiales y que la facultad de pensar no es sino una propiedad de la organización. Por el contrario, tenemos las razones más íntimas para admitir que el alma es una entidad individual y que ella es la que dirige las moléculas para organizar la forma viva del cuerpo humano. ¿Qué es de las moléculas invisibles e intangibles que han constituido nuestro cuerpo durante la vida? Van a pertenecer a nuevos cuerpos. ¿Qué es de las almas igualmente invisibles e intangibles? Se puede suponer que vuelven a encarnar en otros organismos, cada cual con arreglo a su naturaleza, a sus facultades y a su destino. El alma pertenece al mundo psíquico. Es indudable que aún se encuentran en la tierra innumerables almas todavía brutas, groseras, que se han desprendido apenas de la materia, incapaces de concebir las realidades intelectuales. Pero otras hay que viven en el estudio, en la contemplación, cultivando el mundo psíquico o espiritual. Esas pueden no quedar prisioneras en la tierra y su destino es vivir la vida uránica. El alma uránica vive aún durante sus encarnaciones terrestres, en el mundo de lo absoluto y de lo divino, pues sabe que al habitar la tierra, mora realmente en el cielo, y que nuestro planeta es un astro, como los demás. ¿Cuál es la naturaleza íntima del alma? ¿Cuáles sus modos de manifestación? ¿Cuándo llega a ser en ella permanente la memoria y a mantener con certidumbre la identidad consciente? ¿Bajo qué diversidad de formas y de sustancias puede vivir? ¿Qué extensión del espacio le es dado atravesar? ¿Cuál es el grado de parentesco intelectual que existe entre los diversos planetas de un mismo sistema? ¿Cuál la fuerza germinadora que puebla a los mundos? ¿Cuándo podremos entrar en comunicación con las patrias vecinas? ¿Cuándo penetraremos el profundo secreto de los destinos? Misterio e ignorancia hoy, pero lo desconocido de ayer es la verdad de mañana. Hay un hecho de orden histórico y científico absolutamente incontestable, y es que en todos los siglos, en todos los pueblos, y bajo las apariencias religiosas más diversas, la idea de la inmortalidad permanece invulnerable en el fondo de la conciencia humana. La educación le ha dado mil formas, pero no la ha inventado. Esta idea indestructible existe por sí. Todo ser humano trae consigo al venir al mundo, bajo forma más o menos vaga, este sentimiento íntimo, este deseo, esta esperanza. 2. Iter extaticum coeleste. Las horas y los días que consagraba yo al estudio de estas cuestiones de psicología y de telepatía, no me impedían observar a Marte en el telescopio y sacar algunos croquis de sus aspectos, cuando el estado de nuestra atmósfera, tan a menudo cubierta de nubes, me lo permitía. Por lo demás, es fácil reconocer que no solo se encadenan todas las cuestiones, en el estudio de la naturaleza y en las ciencias, sino que además la astronomía y la psicología son solidarias, toda vez que el universo psíquico tiene por morada el material, y toda vez que la astronomía tiene por objeto el estudio de las regiones de la vida eterna y que no podríamos formarnos idea ninguna de estas si no las conociéramos astronómicamente. Sepámoslo o no, lo cierto es que en este mismo momento habitamos una región del cielo, y todos los seres, sean cuales fueren, son eternamente ciudadanos del cielo. La antigüedad había penetrado y adivinado hasta cierto punto el fondo de las cosas, cuando hizo de Urania la musa de todas las ciencias. Así pues, mi pensamiento se había ocupado mucho en estudiar el planeta Marte, cuando un día, en un paseo solitario por los linderos de un bosque, sofocado por el calor de una tarde de julio, me senté al pie de un grupo de encinas, y no tardé en adormecerme. El aire parecía de fuego, no se oía ningún ruido, y el Sena semejaba un canal en el fondo del valle. Al despertarme después de un instante de somnolencia, quedé vivamente sorprendido, pues no reconocía el paisaje, ni los árboles cercanos, ni el río que corría al pie de la colina, ni la ondulada pradera que se perdía en los límites del horizonte. El sol se ponía, pareciendo más pequeño de lo que tenemos costumbre de verlo. El aire se estremecía con ruidos armoniosos que la tierra ignora, y unos insectos del tamaño de ave revoloteaban en unos árboles sin hojas, cubiertos de gigantescas flores encarnadas. Me levanté lleno de asombro, y con movimiento tan enérgico, que de pronto quedé en pie, sintiéndome en extremo ligero. Cuando hube dado unos cuantos pasos, me figuré que la mitad del peso de mi cuerpo se había evaporado durante mi sueño, Esta sensación íntima me causó impresión más viva aún que la metamorfosis de la naturaleza que se extendía ante mi vista. Apenas podía creer mis ojos y mis sentidos. Por lo demás, ni veía del mismo modo que antes, ni oía de la misma manera, y aún noté desde el primer momento que mi organismo estaba dotado de varios sentidos nuevos, completamente distintos de los de nuestra arpa terrestre, y en particular, de uno magnético, por el cual cabe establecer comunicaciones con otro ser, sin que sea necesario traducir el pensamiento en palabras susceptibles de ser oídas. Este sentido se parece al de la aguja imantada, que se estremece y se agita en el fondo de un sótano del Observatorio de París cuando se enciende una aurora boreal en Siberia, o cuando se produce en el sol una explosión eléctrica. El astro del día acababa de apagarse en las aguas de un lago lejano, y los rosados resplandores del crepúsculo se cernían en el fondo de los cielos, como un postrer ensueño de la luz. Entonces se iluminaron dos satélites a diversas alturas, el primero en forma de media luna, sobre el lago mismo detrás del cual había desaparecido el sol, y el segundo en forma de cuarto creciente, mucho más elevado en el cielo, y por la parte de oriente. Estas lunas eran muy pequeñas y solo remotamente se parecían al inmenso luminar de las noches terrestres. Hubiérase dicho que proyectaban de mala gana su débil luz. Yo las miraba estupefacto. Lo más extraño quizás, más todavía que el espectáculo en conjunto, era que la luna occidental, tres veces mayor que su compañera del este, aunque cinco veces menos ancha que nuestra luna terrestre, andaba en el cielo con movimiento fácil de distinguir a simple vista, corriendo velozmente de derecha a izquierda, para ir a juntarse en el oriente con su celeste hermana. También se divisaba en los últimos resplandores del poniente que fenecía, otra luna, o mejor dicho, una brillante estrella. Era más pequeña que el menor de los dos satélites, y no presentaba disco sensible, pero su luz deslumbraba. Cerníase en el cielo de la tarde, como Venus en el nuestro, cuando en los días de su más espléndido brillo, el lucero vespertino reina como soberana sobre las indolentes veladas de la soñadora y tierna primavera. En los ciclos iban encendiéndose ya las estrellas más brillantes. Distinguíanse Arcturo, de áureos reflejos, Vega, tan blanca y pura, los siete astros del septentrión y varias constelaciones zodiacales. La estrella de la tarde, la nueva Vesper, centelleaba entonces en Piscis. Después de haber estudiado algunos instantes su situación en el cielo, de haberme orientado por medio de las constelaciones, de haber examinado los satélites y pensado en la ligereza de mi propio peso, no tardé en convencerme de que me encontraba en el planeta Marte, y que aquel encantador lucero de la tarde era la Tierra. Mis ojos se fijaron en ella, impregnados del melancólico sentimiento de amor que oprime nuestro corazón cuando el pensamiento vuela a dar con un ser querido de que una cruel distancia nos separa. Contemplé mucho tiempo esta patria donde se mezclan y chocan en las fluctuaciones de la vida tantos sentimientos diversos, y exclamé: ¡cuán lamentable es que los innumerables seres humanos que habitan en esa pequeña morada no sepan dónde están! ¡Qué encantadora es la minúscula Tierra, iluminada como en este momento por el Sol, con su luna más microscópica todavía, que parece a su lado un simple punto! Sostenida en lo invisible por las divinas leyes de la atracción, átomo flotante en la inmensa armonía de los cielos, la Tierra ocupa su puesto y se cierne en lo alto como una isla angélica. Pero sus habitantes lo ignoran. ¡Qué singular humanidad! Su mundo le ha parecido demasiado grande y por esto se ha dividido en rebaños que pasan su tiempo en fusilarse unos a otros. En esta isla celeste hay tantos soldados como habitantes. Todos se han armado allí unos contra otros, cuando tan sencillo hubiera sido vivir tranquilos. Y les parece glorioso cambiar de tiempo en tiempo los nombres de los países y el color de las banderas. Tal es la ocupación favorita de las naciones y la educación primordial de los ciudadanos. Fuera de esto, emplean su existencia en adorar la materia, desdeñan el mérito intelectual, consideran con indiferencia los más maravillosos problemas de la creación y viven sin fin ni objeto. ¡Qué lástima! Un habitante de París que no hubiese oído pronunciar nunca el nombre de esta ciudad, ni el de la Francia, no sería más extranjero que aquellos lo son en su propia patria. ¡Ah! Si pudieran ver la tierra desde aquí, con cuánto placer volverían a ella, y cuán mortificadas quedarían todas sus ideas generales y particulares. En este caso conocerían por lo menos el país donde habitan. Así empezarían, y más tarde estudiarían progresivamente las realidades sublimes que los rodean, en vez de agitarse en una neblina inacabable, y pronto vivirían la vida verdadera, la vida intelectual. ¡Cuán bien la trata! ¿Dirías en verdad que ha dejado algún amigo en aquel presidio? Yo no había pronunciado ni una palabra, y sin embargo oí distintamente la frase anterior, que parecía contestar a mi conversación íntima. Dos habitantes de Marte me miraban, y me habían comprendido, en virtud del sexto sentido de la percepción magnética de que he hablado antes. Quedé sorprendido y, ¿por qué no decirlo?, molesto al oír aquel apóstrofe. Después de todo, pensé, amo la tierra, porque es mi país y yo tengo patriotismo. Mis dos vecinos se echaron de esta vez a reír a un mismo tiempo. Sí, contestó uno de ellos con inesperado tono de bondad, usted tiene patriotismo. Ya se ve que viene de la tierra. Y el más viejo agregó, deje usted allá a sus compatriotas, que nunca serán ni más inteligentes ni menos ciegos que hoy. Hace ya 80.000 años que están así. Y, según usted mismo confiesa, aún no son capaces de pensar. Realmente, nos causa usted admiración cuando mira la tierra con ojos tan tiernos. Eso es demasiada sencillez. ¿No habéis encontrado nunca en vuestro camino, lectores amigos, algunos de esos hombres peletrados de imperturbable orgullo, que se creen sincera e inquebrantablemente superiores al resto del mundo? Cuando esos arrogantes personajes se ven frente a frente de una superioridad, esta les es instantáneamente antipática y no pueden aguantarla. Pues bien, mientras pronunciaba el ditirambo que antecede, y del cual no os he dado sino una traducción atenuada, sentíame yo muy superior a la humanidad terrestre, puesto que le tenía lástima y que deseaba para ella mejores días. Pero cuando aquellos dos habitantes de Marte parecieron compadecerse de mí a su vez, y cuando creí notar en ellos cierta fría superioridad respecto de mí, me convertí por un momento en uno de aquellos necios orgullosos. Mi sangre se sublevó, y si bien me contuve por un resto de cortesía, abrí la boca para decirles, después de todo, caballeros, los habitantes de la Tierra no son tan necios como parecen creerlo ustedes, y valen tal vez más que los de aquí. Por desgracia, ni siquiera me dejaron empezar mi frase, puesto que la habían adivinado mientras se formaba y esto gracias a las vibraciones de las celdas de mi cerebro. Permítame usted decirle sin tardanza, exclamó el más joven, que su planeta se echó a perder hace unos 10 millones de años por efecto de una circunstancia fortuita. Fue en el periodo primario del génesis terrestre. Ya había allí plantas, algunas admirables, y tanto en el fondo de los mares como en sus orillas aparecían los primeros animales, los moluscos sin cabeza, sordos, mudos, y desprovistos de sexo. Usted sabe que la respiración basta a los árboles para su alimentación completa y que sus más robustos robles, sus cedros más gigantescos no han comido nunca nada, lo cual no les ha impedido crecer. Bástales respirar. La desgracia, la fatalidad quiso que un molusco primitivo tuviese el cuerpo atravesado por una gota de agua más densa que el medio ambiente. Quizás la encontró de su gusto. En todo caso, este fue el origen del primer tubo digestivo, que debía ejercer tan funesta acción sobre las especies animales todas, y más tarde sobre la misma humanidad. El primer asesino fue el molusco que comió. Aquí no comemos, ni se ha comido nunca, ni se comerá jamás. La creación se ha desarrollado gradual, pacífica, noblemente, según había empezado. Los organismos se nutren o, en otros términos, renuevan sus moléculas por una simple respiración, según lo efectúan vuestros árboles terrestres, cada una de cuyas hojas es un pequeño estómago. En vuestra querida patria, no podéis vivir ni un solo día sin la condición de matar. Entre vosotros, la ley de la vida es la de la muerte. Aquí no ha tenido nadie nunca la idea de matar ni siquiera un pajarito. Todos vosotros sois carniceros, en más o en menos. Tenéis los brazos cubiertos de sangre y el estómago lleno de vituallas. ¿Cómo podéis concebir ideas sanas, puras, elevadas y hasta diré, dispense usted mi franqueza, ideas propias, con organismos tan groseros como esos? ¿Qué almas podrían vivir en semejantes cuerpos? Reflexione usted un instante y no se contente con ilusiones ciegas, demasiado ideales para semejante mundo. ¿Cómo? Exclamé interrumpiéndole. ¿Nos niega usted la posibilidad de tener ideas propias? ¿Toma usted acaso por animales a los seres humanos? ¿No tuvieron nunca por ventura aspiraciones elevadas Homero, ni Platón, Fidias, Séneca, Virgilio, el Dante, Colón, Bacon, Galileo, Pascal, Leonardo, Rafael, Mozart y Beethoven? Usted considera groseros y repugnantes nuestros cuerpos. Si hubiese usted visto pasar ante sus ojos Helena, Friné, Aspasia, Safo, Cleopatra, Lucrecia Borgia, Agnes Sorel, Diana de Poitiers, Margarita de Valois, Borghese, Tallien, La Becamier, Georges y sus admirables rivales, pensaría probablemente de distinto modo. Ah, querido marciano, permítame usted lamentar a mi vez que no conozca usted la tierra sino de lejos. Se engaña usted, pues he vivido 50 años en ese mundo. Esto me ha bastado, y le aseguro que nunca volveré a él. Todo está allí mal hecho, hasta lo que más encantador le parece a usted. ¿Se imagina usted que las flores dan origen a los frutos de la misma manera en todas las tierras del cielo? ¿No sería esto un tanto cruel? En cuanto a mí, me gustan las primaveras y los capullos de rosa. Pero, repliqué yo entonces, a pesar de todo, no cabe negar que ha habido en la tierra grandes talentos y criaturas admirables. No cabe abrigar la esperanza de que la belleza física y moral irá perfeccionándose cada vez más, según lo ha hecho hasta el presente, y que las inteligencias se iluminarán progresivamente. No todo el tiempo se gasta en comer. Los hombres acabarán, no obstante sus trabajos materiales, por consagrar cada día algunas horas al desarrollo de su inteligencia. Entonces no continuarán sin duda fabricando pequeños dioses a su imagen, y tal vez suprimirán sus pueriles fronteras para dejar que imperen la armonía y la fraternidad. No, amigo mío, pues si así lo quisieran, lo harían desde hoy. Y sin embargo, se guardan de ello. El hombre terrestre es un pequeño animal que por una parte no siente la necesidad de pensar, pues ni siquiera tiene la independencia del alma, y que por otra gusta de combatir y admite sin escrúpulo que la fuerza es el fundamento del derecho. Tal es su gusto y tal su naturaleza. Jamás dará peras el olmo. Fíjese usted en que las más deleitosas bellezas terrestres de que hablaba usted hace un instante, son simplemente monstruos groseros al lado de nuestras aéreas mujeres de Marte, que viven del aire de nuestras primaveras, de los perfumes de nuestras flores, y que tan voluptuosas son con el simple estremecimiento de sus alas, y el beso ideal de una boca, que nunca ha comido. Si la Beatriz del Dante hubiera tenido tal naturaleza, nunca habría podido escribir dos cantos de su Divina Comedia el inmortal florentino. Hubiera empezado por el paraíso y jamás habría salido de él. Piense usted en que nuestros adolescentes tienen, de manera innata, tanta ciencia como Pitágoras, Arquímedes, Euclides, Kepler, Newton, Laplace y Darwin. Después de sus laboriosos estudios, nuestros 12 sentidos nos ponen en comunicación directa con el universo. Desde aquí sentimos a 100 millones de leguas la atracción de Júpiter que pasa. Vemos a simple vista los anillos de Saturno. Adivinamos la llegada de un cometa, y nuestro cuerpo está impregnado de la electricidad solar que pone en vibración toda la naturaleza. Aquí no ha habido nunca fanatismo religioso, ni verdugos, ni mártires, ni divisiones internacionales, ni guerras, sino que desde los primeros días la humanidad, naturalmente pacífica y libre de toda necesidad material, ha vivido con independencia de cuerpo y de espíritu, en constante actividad intelectual, elevándose sin pararse nunca en el conocimiento de la verdad. Pero venga usted hacia donde estamos. Di algunos pasos con mis interlocutores hacia la cima de la montaña. Al llegar a la vista de la otra vertiente, distinguí multitud de luces de diversos colores que revoloteaban en los aires. Eran los habitantes, que por la noche pueden volverse luminosos si así lo desean. Unos carros aéreos, que parecían hechos con flores fosforescentes, llevaban unas orquestas y coros. Uno de ellos pasó junto a nosotros, y entramos en él envueltos por una nube de aromas. Las sensaciones que yo experimentaba eran completamente distintas de las que había saboreado en la Tierra, y esta primera noche mía en Marte pasó como un sueño, pues al rayar el alba me encontraba aún en el carro aéreo, discurriendo con mis interlocutores, sus amigos y sus indefinibles compañeras. ¡Qué panorama al salir el sol! Flores, frutos, perfumes, palacios encantados iban apareciendo en islas de vegetación de color anaranjado. Las aguas se extendían en límpidos espejos y varias alegres parejas aéreas bajaban girando a aquellas deleitosas riberas. Allí se ejecutan todos los trabajos materiales por medio de máquinas, bajo la dirección de varias razas de animales perfeccionados cuya inteligencia es poco más o menos del mismo grado que la de los humanos en la Tierra. Los habitantes no viven sino por el espíritu y para él. Su sistema nervioso ha llegado a tal punto de desarrollo que cada uno de esos seres, que son al mismo tiempo muy delicados y muy robustos, parece un aparato eléctrico, y que sus más sensuales impresiones, sentidas mucho más por sus almas que por sus cuerpos, sobrepujan 100 veces a cuantas pueden proporcionarnos juntos nuestros 5 sentidos terrestres. Debajo de nuestra góndola aérea se abría una especie de palacio de verano, iluminado por los rayos del sol naciente. Mi vecina, cuyas alas se estremecían de impaciencia, posó su delicado pie sobre un grupo de flores que se elevaban entre 2 saltos de agua perfumados. ¿Volverás a la tierra?, me preguntó, tendiéndome los brazos. Jamás, contesté. Y me lancé hacia ella. Pero al mismo tiempo y de golpe volví a verme, solitario, cerca de mi bosquecillo, en la vertiente de la colina a cuyo pie serpenteaba el Sena de ondulosas curvas. Jamás, repetí, procurando grabar en la memoria los detalles del suave ensueño desvanecido. ¿Dónde estaba yo, pues? Era un sitio muy hermoso. El sol acababa de ponerse, y ya el planeta Marte, entonces muy deslumbrador, se encendía en el cielo. ¡Ah!, exclamé, como si hubiese atravesado mi cerebro un relámpago fugaz, estaba allí. Mecidos por la misma atracción, los 2 planetas cercanos se miran a través del espacio transparente. ¿No será acaso esta fraternidad celeste una imagen previa del viaje eterno? ¿Ya la Tierra no está sola en el mundo? Los panoramas de lo infinito empiezan a abrirse. Y ya habitemos aquí o acullá, somos en realidad, no ciudadanos de un país o de un mundo, sino ciudadanos del cielo.